invito este 5 de agosto a votar en San Pancho por el candidato que está trabajando. Por el progreso de este pueblo mío, ya estoy convencido, con este partido salimos ganando. Ahora es tiempo que unamos las fuerzas juntos con Marchan para que San Pancho siga avanzando. Eso es lo que quiere Marchan y por él vamos a votar. Hazlo por San Pancho. Es Marchan, hombre leal y con compromiso. Él te ofrece honestidad y recuerda que el PRI siempre está contigo. No hay excusas, con Marchan juntos avanzando, y con él vamos a ganar el progreso que necesita San Pancho. Este 5 de agosto a votar en San Pancho por el candidato que está trabajando. No es posible que este pueblo mío, por otros partidos que andan bien dormidos, se está atorando. Ahora es tiempo que unamos las fuerzas juntos con Marchan para que San Pancho siga avanzando. Eso es lo que quiere Marchan y por él vamos a votar. Hazlo por San Pancho. Es Marchan, hombre leal y con compromiso. Él te ofrece honestidad y recuerda que el PRI siempre está contigo. No hay excusas, con Marchan juntos avanzando, y con él vamos a ganar el progreso que necesita San Pancho. Es Marchan, hombre leal y comprometido. Él te ofrece honestidad y recuerda que el PRI siempre está contigo. No hay excusas, con Marchan juntos avanzando, y con él vamos a ganar el progreso que necesita San Pancho. Oh,